Desde la Fundación Puente Alto Puede Más. Temas de conversación y la idea de este gran programa junto a Javier Soto es debatir, compartir los temas que a usted, amigo, le van a interesar. Con ustedes, Javier Soto. La presentación. Bienvenido a todos los vecinos y vecinas de Puente Alto. Les invitamos a un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más por radio Puente Alto 107.5, ¿no? Abrimos los canales de participación a través del fono, que es el 228727871, el 228727871, y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp a través del más 569-8214-0114. Lo voy a repetir, el más 569-8214-0114, para que envíen sus preguntas también a través del WhatsApp de la radio, y también lo pueden hacer a través del Facebook de la radio, que es Radio Puente Alto 107.7. Así que antes de comenzar con el programa, también me gustaría dar algunos tips que tenemos de la fundación. Comentarles que todavía continuamos con los talleres de circo en tres zonas de Puente Alto. Este nuevo taller que iniciamos ahora en marzo en la Villa Padre Hurtado, acá en el sector 3, en Gabriela Poniente, que se realiza los días miércoles desde las 6 hasta las 8 de la tarde en la cancha ubicada en Creta, en Avenida Creta, entre Maui, Danche y Chiloé, para que también si quieren participar a los sectores de Gabriela Poniente, villas como La Foresta, Los Productores, El Molino, El Arcoíris, Los Canales y todos aquellos que quieran participar de un taller de circo, pueden hacerlo de manera gratuita en aquel sector. También tenemos el taller de Bajos de Mena, que en la cancha se encuentra en Carabineros de Chile con Sargento Menadier, Chiloé con Sargento Menadier, para que se ubiquen de mejor manera. El taller se hace todos los viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde. También invitar a todos los bajomeninos para que participen de este taller. Y por último, el taller de Bernardo Leighton, que es una cancha que está en Avenida del Fundador con Bernardo Leighton, que queda atrás del líder. Este taller es más céntrico, pero que también todos los puentealtinos y puentealtinas que nos están escuchando vayan y participen de este bonito arte circense que trae la fundación en conjunto con Circo Chico. Los días del taller en Bernardo Leighton son los días martes y jueves desde las 6 hasta ya más o menos las 8 y media de la tarde, un poquito más largo porque se junta más gente. Y también me gustaría comentarles que la fundación va a realizar otros desayunos temáticos, como siempre lo realizamos los últimos jueves de cada mes. Se va a realizar el próximo jueves 26 desde las 10 más o menos de la mañana a dirigentes sociales y a otras personas que quieran ir a conversar sobre el tema del Sotero del Río. Este desayuno va a ser acerca de eso, de lo que está pasando en el proceso de licitación. Es que se habló la semana pasada acá en la radio con la doctora Barría, pero lo vamos a ahondar y lo vamos a ver in situ con las personas en este desayuno temático, como les comento. Así que están todos también invitados. Cualquier persona que quiera ir o asistir puede comunicarse a través del Facebook de la Fundación Puente Alto Puede Más o llamar al 22-906-2535. Lo voy a repetir, el 22-906-2535, para que agenden o consulten sobre el desayuno u otras cosas que está haciendo la fundación. Así que, después de esa pequeña introducción, voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que es la señora Mariluz de la Maza. Bienvenida, que ella es parte del voluntariado Buen Samaritano del Sotero del Río y pertenece, también es parte de la mesa intersectorial del VIH-SIDA, porque hoy día vamos a conversar acerca de eso, un tema bien importante que está pasando en nuestro país, porque bueno, según los datos del MINSAL, aumentó el doble en los últimos 7 años la detección de casos de VIH-SIDA, porque por ejemplo, ya en el 2010 existían 2.968 casos confirmados y ahora en el 2017 existen 5.816. Entonces es un aumento exponencial importante que creo que, y aparte estaba en la palestra pública, y que creo que es importante que abordemos con altura de miras también. Entonces para eso tenemos a la señora Mariluz, para que nos venga a conversar un poquito. Así que bienvenida, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti por la invitación. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes. Buenísimo. Empecemos conversando acerca de esta diferencia que existe entre VIH y SIDA, que no es lo mismo. No es lo mismo. porque VIH es el virus, ¿cierto? Uh-huh. Y las personas viviendo con VIH son personas que tienen el virus en su organismo circulando, pero no son personas que están con el SIDA. Ya, perfecto. Ya, el SIDA lo adquiere una persona después de dependiendo de su organismo, pueden ser varios años después de haber adquirido el virus y que no se encuentra en tratamiento. Claro, entonces el SIDA vendría siendo una etapa posterior al VIH. Claro, cuando ya empiezan a aparecer las enfermedades oportunistas. Hablemos de eso también, yo creo que es muy importante hablar de enfermedades oportunistas porque la gente no entiende un poco. O sea, las enfermedades oportunistas aparecen porque el virus empieza a destruir completamente el sistema inmunológico de la persona. Ya. ¿Cierto? Entonces, sí, para lo que cualquier individuo es capaz de defenderse... Un resfrío, por ejemplo, una gripe. Claro, un resfrío, una persona le va a durar los días que corresponde y punto. Pero una persona que tiene sus defensas bajas, que su sistema inmunológico no está funcionando, ese resfrío se puede transformar en una neumonía, puede causar, incluso si la persona está ya en sus defensas en cero, podría llegar hasta causar. ¿Hay alguna enfermedad oportunista que afecten más que otras, por ejemplo? Las neumonías son más recurrentes porque es lo que nos tiene más expuesto el aparato respiratorio. Respiratorio, tiene razón. Claro, porque resulta que tú tienes el aire contaminado, muchas personas que fuman, que no tienen conciencia de que al resto de la población le afecta. Así es. Yo siempre me ando tapando porque soy una pobre vieja asmática. Entonces... Oiga, y hablemos también de cómo se transmite. Igual hay varios mitos también relativos a eso. Sería importante desmitificar eso y hablar ese tema que es súper importante, porque las campañas de prevención, o sea, yo creo que no hay campañas de prevención. Lamentablemente, es que no sirven mucho, porque no... Si tú ves que de repente en ciertos horarios pasa un aviso que la gente no alcanza a pactar bien porque está haciendo otra cosa, o porque generalmente las personas en el momento que dan publicidad se van a hacer otras cosas. O sea, claro, tiene que ser una campaña sistemática en el tiempo. Claro. Efectivamente. Y que aborde algo más dirigido directamente. Por ejemplo, tiene que irse a los colegios, hacer trabajo con los niños, pero ya no con los niños grandes. Tendríamos que empezar quinto, sexto, básico, a empezar, bueno, con claro, campaña. En realidad, en porque la educación no saco sexual nada, es súper importante. Exactamente. En general. No saco nada con hacer algo cuando ya la persona adquirió el virus. O sea, puedo decirle otras cosas de cómo cuidarse. Que o sea, la campaña de prevención también va en el hecho tiene de... Tiene que empezar desde más chicos, porque tenemos que hacer hábitos. Es como los niños, para enseñarle a lavarse los dientes. Uno no empieza a enseñarle a lavarse los dientes a los 6 años. Efectivamente. Tiene que empezar desde chiquitito. Y también la campaña tiene que ir dirigida a las personas que se hagan el test también. O sea... El ideal es que las personas se hagan el test. Todas, porque puedes decir, yo no tengo ninguna situación de riesgo. ¿Cómo sabe? No lo sabe. Muchas mujeres dicen, no, pero si yo solamente mi marido. Pero ella no sabe la historia que hay detrás de su marido. Ese es el problema. Claro. Y también la buena utilización del preservativo, que es un caso, o sea, aprender, o más que aprender y enseñar una buena utilización del preservativo. Exacto, porque el preservativo no sirve de nada si yo lo tengo guardado. Efectivamente, y claro, y mal guardado más encima. Exactamente, porque hay que saber cómo poder llevarlo. No tiene que estar presionado, no tiene que doblarse, no tiene que estar expuesto a altas temperaturas. Entonces son diferentes cosas. Tú ya para enseñarle a una persona, a un niño, a un joven, a usar un preservativo, tienes que enseñarle desde mirar el envase, que sea un envase que esté indemne, es decir, que no tenga ninguna perforación, nada, ningún orificio por donde... entre el aire o que se pueda echar a perder ese preservativo, ¿cierto? Después de ver que ese envase esté con el airecito que trae adentro, como una almohadillita, ¿cierto? Uh-huh. Tenemos que fijarnos siempre en la fecha de vencimiento, porque trae el fecha de vencimiento. Es importante eso que la gente sepa también. Exacto. Entonces, y después para poder abrirlo, también hay que tener cierto cuidado porque hay algunos preservativos que vienen en unos envases que son como medios metálicos. Ah, ya, sí. Entonces, uno lo desplaza hacia un lado con el dedo y después lo abre. Ah. Entonces, dejas el preservativo tomado y después lo sueltas y lo sacas y ahí igual hay que fijarse el revés, porque por un lado no se puede desplazar. y para ponerlo siempre presionar, ¿cierto? Esos casos, o sea, y que no quede aire en el lugar donde va a quedar el producto de la eyaculación. Efectivamente, lo que voy es que estas cosas que nosotros estamos conversando deberían también enseñarse sistemáticamente en la escuela o colegio o liceo, donde los niños sepan, porque igual cuando uno es joven también está empezando el mundo, entonces también busca cosas, empieza a relacionarse con su cuerpo, a relacionarse con los demás. Entonces igual es súper importante tener estos conocimientos acerca de cómo una buena prevención en diferentes ámbitos, que no solamente el SIDA, sino que otras enfermedades también. Exacto, o sea, uno no tiene que fijarse cómo la gente tiene que cuidarse. De los valores, cada uno se preocupa de sus valores y la familia de enseñar y educar a sus hijos. Pero nosotros nos tenemos que preocupar en estos momentos de prevenir la transmisión. Efectivamente. Yo creo que tocó un tema súper importante porque como salud pública nosotros debemos enseñar este tipo de cosas. O sea, es una labor de Estado más que nada. Exactamente. Y como dice usted, los valores es otra cosa aparte. Entonces es importante eso. Pero hablemos de cómo se transmite efectivamente este virus. La mayor transmisión acá es la transmisión sexual. ¿Cierto? Uh-huh. La transmisión de madre a hijo, como se hace el examen durante el embarazo, está más controlado, se trata de tener si las personas son personas que no tienen su tratamiento, que no van a tener una buena adherencia a ese tratamiento, incluso se puede mantener a esa mamita hospitalizada durante un periodo antes de tener la guaguita para controlarla y hacerlo todo lo posible para que la guagua nazca sana, que no tenga nada. Y como te digo lo otro, la transmisión sexual en este país es la que la que predomina, sí, porque transmisión por droga endovenosa en realidad casi no se da. Sí, bien difícil, y la transmisión sexual es las personas que adquieren el virus son las personas que son penetradas por una persona que tiene el virus y que tiene una carga viral alta. O sea, el peligro aquí son todas las personas que no están diagnosticadas, más que nada. No quiere decir que las otras personas no sean peligro, sí. Pero si una persona está en tratamiento y tiene una carga viral baja, indetectable, no lo va a transmitir. Es difícil. Es muy difícil. Perfecto. Pero sí, es pero para todo hay que estar protegido. ¿Por qué? Porque no solo el VIH. Hay muchas otras enfermedades de transmisión sexual que han ido en aumento con esto mismo. Mm. Como porque la gente, los jóvenes le perdieron el miedo. Eso pasa por faltas también de campañas de prevención, como lo venimos diciendo. O sea, más que perderle el miedo es que aprendan a tener una sexualidad responsable, creo yo. Lo que pasa es que yo creo que también, igual porque te digo que se le perdió el miedo, porque esta cosa ya no es como antes decía, era una condena claro, a muerte. Sí, tiene razón. Ahora también es una enfermedad, ¿cierto? Que claro, crónica. Efectivamente. Y también yo creo que es importante ver cuánto tiempo tardan en aparecer, porque hay un concepto que es el tiempo de ventana, si es que mal no me equivoco. O sea, el periodo de ventana va más que nada dirigido al tiempo que se demora en aparecer los anticuerpos en el examen de sangre. Ah, por perfecto. Ejemplo, para identificar que la persona tenga. Sí, la persona, por ejemplo, tuvo una relación riesgosa en enero, ¿cierto? No se puede hacer el examen en el mismo mes de enero. El ideal es que se lo haga el mes de abril. 3 meses después. ¿Por qué? Porque ya van a aparecer los anticuerpos, que es lo que está midiendo ese test. Ya, perfecto. Entonces, si una persona tiene una relación de riesgo, sí, tiene que hacérselo 3 meses después el examen, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que dejar, le piden, que también es difícil para algunas personas, que el ideal es que se mantenga 3 meses sin tener ninguna relación que no sea bien protegido. O sea, si puede mantenerse 3 meses sin ninguna relación, sí, preferiría. Bien, ¿cierto? Pero ahí recién van a aparecer los anticuerpos en ese test. O sea, hay otros exámenes que sí pueden tomarse con anticipación, pero no son los que se hacen aquí. Se hacen en forma, perfecto, alguna fundación, qué sé yo, lo hace, pero acá no. Entonces, los que se hacen. ¿Qué ese sería el test de Lisa? El que identifica sí, 3 meses sí, de ya, sí, perfecto. Entonces, sí, igual es bueno tener eso claro. O sea, no es que yo porque tenga una relación de riesgo, no sé, un par de días atrás voy a hacerme el examen y digo, estoy listo. Y el problema de las personas que están recién infectadas, recién adquirieron el virus, es que cuando el virus recién lo adquiere, la persona entra a su organismo y se multiplica, pero así, ¡bum! Es una cosa tremenda. Entonces, esa persona que está recién transmite, pero como condenado. Me imagino, porque claro. Porque tiene el virus en cantidad. Después eso empieza a descender. Ya, perfecto. Pero al principio la persona va a tener, ¿qué pasó? Una relación riesgosa, la persona adquirió el virus y empieza con las inflamaciones de los ganglios, puede hacer síntomas como un resfriado fuerte, una gripe, qué sé yo, y ahí está. Después es... desaparece todo. Y la persona como si nada. Eso es importante y porque existen síntomas que uno puede identificar, por ejemplo. Es que son cosas que pueden obedecer a cualquier enfermedad. Entonces, es difícil. Es difícil identificar. Salvo, la persona lo podría identificar, ¿por qué? Porque decir, bueno, yo tuve una relación riesgosa hace 3 días y qué sé yo, y a lo mejor toda esta sintomatología que tengo puede ser debido a eso. Perfecto. Oiga, y en relación a estas relaciones riesgosas, no sé si es un mito, yo igual lo pregunto. ¿Existe alguna, yo creo que es un mito en realidad, ¿existe alguna etnia, nacionalidad o grupo vulnerable que esté más propenso a este tipo de infección o a adquirir el virus? Claro, todas las personas que tienen vida sexual activa. Pero por eso, propenso. Por eso. Yo creo que es un mito porque igual se estigmatiza mucho a cierta, por ejemplo, a muchos inmigrantes se ha estigmatizado bastante que son ellos los que traen el virus, por ejemplo. He visto varios Twitter en ese sentido. Entonces yo creo que esos mitos hay que desmitificarlos también. O sea, puede que las personas vengan y que les haya tocado ver personas que vienen ya con el virus, pero tú puedes estar con personas que están viviendo con el virus a tu lado, en cualquier parte, y no te vas a dar cuenta, porque nadie anda con un letrero que diga que tienes el virus. No es como antiguamente cuando no existía tratamiento, cuando el tratamiento era muy malo, cuando no lo cubría todo el sistema de salud. Entonces, en esos tiempos era terrible. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora la gente se le da el tratamiento, pero no hay una buena adherencia al tratamiento. ¿Qué significa? Que la persona al principio lo empieza a tomar, después lo deja, después lo vuelve a tomar. Y el peligro de no tomar bien un tratamiento es que este virus se va haciendo resistente. Ah, perfecto. Igual como... Ya, sí. Entonces, después, ese mismo tratamiento no le va a funcionar. Y tienen que darle otro tratamiento. Ya, sí, claro. Y si siguen ese mismo modelo de que tomo el tratamiento, lo dejo, lo vuelvo a tomar, lo dejo, van a tener que, por ejemplo, después se tiene que llegar a un tratamiento de rescate, que ya va a ser el último que le van a poder dar, y para que pueda salir adelante, o simplemente ya no le va a servir ningún tratamiento. Oiga, y los medicamentos, hablando del tema ya in situ de este tema de los medicamentos, me imagino que igual ha habido una evolución en el sentido de no son los medicamentos que se daban en los 90, donde eran súper fuertes, y ahora uno ya puede vivir con medicamentos y mantener una vida relativamente normal. Hay diferentes tratamientos. Ya. Hay personas que toman 2 pastillas al día, hay personas que toman 3, o sea, 2 tomas de 2 pastillas, 2 tomas de 3 pastillas, 2 tomas de 4 pastillas. Pero ahora, por ejemplo, se va a empezar con el tratamiento de 1 pastilla, que es ideal, porque yo creo que va a ser mucho mejor la adherencia al tratamiento al tomar 1 sola pastilla al día. Claro, es más fácil. Es más fácil. Efectivamente. Es más fácil. Oiga, y ustedes como el voluntariado Buen Samaritano y también parte de la mesa, ¿qué acciones hacen como campaña de prevención del SIDA? Me gustaría también hablar un poquito de eso, de lo que hace su organización. Bueno, nosotros hacemos prevención en colegios, prevención en donde nos pidan. Donde nos piden, vamos, universidades, colegios, juntas de vecinos. ¿Eso lo hace como parte de la mesa intersectorial? Nosotros lo hacemos como voluntariado, como parte de la mesa. Como parte de la mesa hicimos el concurso fotográfico. Eso es anual también, ¿no? Que se ha hecho, sí, durante 7 años. Y eso, claro, con eso uno hace una gran prevención. El año pasado fue dirigido a los colegios de San José de Maipo y se trabajó con niños desde kinder hasta cuarto medio. Lógicamente todo iba de acuerdo a las edades de cada niño. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, nosotros llevamos muchos años haciendo esto y hay experiencias mejores que otras. lo que a uno le da pena de repente es cuando los niños no están ni ahí. Y cuando de repente dentro del grupo que vamos haciendo la prevención, una persona dice, en el que estábamos el año pasado, por ejemplo, en un colegio donde los niños estuvieron muy desordenados y no pusieron mucha atención y todo, salió uno de los que iba con nosotros y dijo, yo vengo a hacer esto por ustedes, le dijo, porque yo tengo el virus, yo soy una persona que está viviendo con VIH en estos momentos y no quiero que a ustedes les pase. Y ahí cambió totalmente la actitud de los chiquillos. Claro, es diferente cuando persona... cuando vieron la persona y él les contó su vivencia, todo lo que él había pasado, todo lo que él había sufrido, todo, ahí los chiquillos como que tomaron un poco conciencia de lo que... Pero es diferente conocer a una persona que está al lado tuyo, que es cercana, que tiene el virus. Obviamente cambia mucho la percepción del cuidado, de la prevención, de tomar conciencia efectivamente de lo que es. Así que, Sí. Sí, porque cuando tú ves que los chiquillos no están como tomando conciencia, hay que decirle. Y hay que tomar muy en serio lo que está afectando a la juventud. Y no es que uno sea pacata ni nada por el estilo, sino que yo siempre digo a los chiquillos, si ustedes van a tomar alcohol, si van a consumir algo, tienen que hacerlo en un lugar protegido. Si usted quiere tomarse sus primeros tragos, en su casa, con su familia, no donde cualquier persona vaya a hacer. Eso me decía que habían como conductas de riesgo, que son... Hablemos un poco de eso. Esas conductas son muy riesgosas porque las personas consumen alcohol y drogas y pierden la voluntad. Entonces, algo que no serían capaces de hacer en sus cinco sentidos, como ahí están indefensos. Y eso claramente es un... Exacto. Uno se expone efectivamente. Entonces, cuando me dicen, ay, es que todos los hombres que tienen el virus son homosexuales. No, le digo yo, no todos los hombres son homosexuales. Lo adquirieron por ser penetrados, pero no necesariamente todos son homosexuales. El problema es que tuvieron actitudes de riesgo y no supieron cómo decir no, cómo no hacer algo cuando estaban... O no se protegieron claramente. No, porque si tú estás curado, si estás drogado, ¿tú crees que te vas a proteger? ¿Tú crees que va a pasar algo contigo? ¿Te voy a decir, oye, por favor, usa condón? Nada. O sea, sería lo ideal, pues sería lo ideal. No se puede, porque la persona no está en sus cinco sentidos. Sí, ese es el problema. Entonces, y sabes, lo terrible es que llegan muchos chiquillos de 15, 16, 17 años que llegan con el virus. Y eso también pasa porque, como lo decía usted, han perdido el miedo también. Porque los chiquillos empiezan a tener sus primeras experiencias sexuales y todo. Y nosotros, como te digo, con esto en los colegios uno se va dando cuenta que las primeras experiencias sexuales los chiquillos las empiezan entre séptimo y octavo. Claro, y hay que hacer campañas desde ese momento. Entre séptimo y octavo, entonces imagínate tú. Tú dices, claro, antiguamente, pucha, yo que ya estoy vieja y tengo 60, decía, yo creo que nadie pensaba empezar su vida sexual en esos años. Por eso, pero como hablábamos antes, que el Estado se tiene que hacer cargo de esa prevención y de una salud sexual en buena hora. Lo que quiero decir es que necesitamos políticas públicas que vayan a enfocadas a enseñarle a los chicos cómo protegerse y tener una salud sexual responsable. Y es más barato prevenir, efectivamente, que curar. Oiga, ¿y cómo la gente que nos está escuchando, que tiene consultas, que tal vez se la quieran hacer en privado? Igual hablemos los canales de participación en la radio, pero ¿cómo se contactan con ustedes, con la mesa, con su organización de voluntariado? Mira, yo te puedo dar mi celular, que se lo doy a todo el mundo, no tengo problema, y el teléfono que tenemos en la oficina del Sótero. ¿Tiene ese teléfono? Si lo pudiese dar, sería importante también para que las personas que nos están escuchando y quieran hacer consulta o quieran un poco más de orientación, se puedan acercar o llamar por teléfono y consultar efectivamente. Claro, porque de repente hay personas, por ejemplo, a nosotros nos pasa siempre que vamos a hacer prevención a los colegios. ¿Qué pasa? Que de repente los chiquillos, tú les dices, pregunten todo, no se queden con ninguna duda. Pero en ese minuto no te preguntan, pero cuando tú terminaste, se te acercan y ahí te empiezan a hacer sus preguntas, porque lógicamente no se atreven a preguntar delante de todo el mundo. Sí, todavía es un tema bien tabú en realidad, así que... Sí. Mira, el teléfono que tenemos nosotros en la oficina en el Hospital Sotero del Río es el 22-708-8683. 22-708-8683. Exacto. Para que la gente llame, lo voy a repetir, es el 22-708-8683. Así que, igualmente, igual cualquier persona que quiera hacer alguna consulta, exactamente, que quiera informarse del tema, pueden llamar a este voluntariado y van a recibir muy buena información. Sí, pues nosotros este voluntariado tiene 24 años ya. Ah, tiene bastante tiempo trabajando. 24 años trabajando en el Sotero del Río, porque partimos también por una persona viviendo con el virus que pidió ayuda para hacer una organización con pacientes, para que... Y también hacen charlas en colegio, ¿no es cierto? Sí, a nosotros así nos que solicitan. Es súper importante eso, porque yo creo que acá en Puente Alto, sobre todo, falta más educación sexual en los colegios, tanto municipales como subvencionados. Entonces, es súper importante que, no sé si nos están escuchando profesores o profesoras, que traten estos temas con los chiquillos. Sobre todo, como dice usted, si las relaciones sexuales empiezan en promedio en el séptimo, octavo básico. Entonces, es súper importante tratar desde pequeños este tema, enseñarles e informarles a los chicos que están en la escuela, en las aulas. No sé si tenemos alguna consulta o pregunta, Juan Carlos. Ya. No tenemos comentario en este momento, así que yo creo que estamos en la hora ya para dar por fin. La gente puede ser tan tonta no usar condón, tiene en la cabeza. Para dar los tiempos años 60, 70, ¿no? Te amaré. Ya todo el mundo se usa uno por otro. Es que eso parte por una buena educación. Sí. Mientras no exista educación sexual, es difícil, o sea, que la gente adquiera esa cultura. Carlos Valdía dice: bueno, ¿qué culpa tenemos nosotros? Al micrófono. Sí, ahora sí. No, es que la gente está opinando. Carlos Valdivia acá está en sintonía y diciendo, bueno, la culpa que tiene la iglesia católica específicamente, se refiere al impedir que se hable de educación sexual en los colegios cuando los mismos curas se aprovechan de los niños. Sí, este es el tema del celibato, es un tema que va en contra de la naturaleza humana. No hay sexualidad, no hay educación sexual, como dices tú. Y también Catalina Bianchi, que está escuchando en Providencia, dice, bueno, y la culpa también la tiene la Concertación, que no instauró la educación sexual a temprana edad. ¿Por qué? ¿Para qué? Mira, yo creo que más importante que echarle la culpa a unos y a otros, porque nos dedicaríamos a estar discutiendo eso todo un día, lo importante es ahora poner las medidas correspondientes. Empezar a hacer prevención con los chiquillos desde más chicos, y que tomen conciencia que... Y aparte, yo recuerdo que antes si existían campañas en la televisión, yo me acuerdo cuando pequeño veía la televisión, ya existían campañas de utilización del condón y de sensibilización acerca del tema del VIH. Yo me lo recuerdo. Lo que pasa es que esas campañas ya fueron dejándose de lado, pensando que este era un tema ya más o menos superado. O sea, lo que pasa es que, claro, la campaña dice uso correcto del preservativo. Pero al chiquillo, que él le enseña el uso correcto del preservativo. Ese otro punto también. Claro, porque él dice uso correcto. ¿Y qué? Al fin y al cabo, claro, quedan los padres o la persona de mayor confianza que tenga el joven o el niño, de cómo utilizar un buen condón, cuando eso debe ser parte de una educación sistemática en el colegio. Y incluso, o sea, el ideal también sería que todas esas cosas las hablaran los papás con los niños, pero hay muchos papás que como que les da como no sé qué cosa hablar con los niños de estos temas. ¿Entiendes? Yo con mis hijas mayores hablé siempre con ellas de todo, y tengo dos hijos más chicos que están en quinto y en sexto, y con ellos he hablado absolutamente de todo. Es importante, porque claro, usted dice que hay padres que no hacen ese tipo de conversaciones. Por eso es importante que en la escuela y en los colegios se hagan estas cosas. Exacto. Así que bueno, como les decía, invito a los profesores y profesoras que nos están escuchando a ponerse en contacto con la señora Mariluz de la Maza. para que si quieren hacer algún tipo de intervención o explicación acerca de estos temas, no solamente del VIH, sino que de toda la enfermedad de transmisión sexual, se pongan en contacto con ella y empecemos a difundir un poquito más este tema, que es súper relevante. ¿Tengo otra pregunta? ¿Te la hago a ti? Ya, sí. La última pregunta y no, terminamos. Oye, un saludo a la señora Marilú. ¿Qué porcentaje de responsabilidad, pregunta Antonio, tendrán los extranjeros, recuerda, que entran a Chile sin ningún tipo de examen, sin ser racista, haitianos, colombianos, no sabemos su historia de vida sexual para atrás? Yo creo que la responsabilidad es personal. Si yo voy a tener una relación sexual, soy yo la persona quien se tiene que cuidar. Soy yo el indicado o la indicada, ¿cierto? Efectivamente. No puedo estar achacando mi responsabilidad al otro. Porque uno tiene que... esos problemas los tenemos porque siempre estamos, ¿cierto? No, claro, asumiendo nuestra responsabilidad, se la estamos achacando al otro. La persona puede haber llegado con esa enfermedad o puede haber llegado con ninguna enfermedad. No le puedo achacar eso, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puedo yo adquirir y que la persona no... yo no sea responsable, por ejemplo, que me transmita una tuberculosis? Claro. Porque eso es un contacto por la respiración. O sea, claro, enfermedades virales. Claro, pero es que este es un virus que se transmite por eso, también es diferente, sobre todo digo. Es que la responsabilidad, como también comparto su apreciación, la responsabilidad parte por uno, en realidad. Por uno. Entonces hay que enseñarle a la gente a cuidarse. Lo más importante es el autocuidado. Y no le podemos achacar a un inmigrante, a alguna etnia en especial. Porque puede que esa persona... El problema está que si la persona sabe y no se cuida a él o no lo transmite a la otra persona, eso ya es cosa de él. Pero si esa persona no sabe, ¿qué va a hacer? Si tú no tienes idea. Sí. Porque de repente hay cosas que uno tiene, podría sospechar que... Para eso, como dijimos en un principio, lo importante es hacerse el test. El ideal es que todos se lo hicieran. Efectivamente. Y bueno, recalcar lo que dice la señora Marilú, que es importante el autocuidado en estos temas. Muy importante tener conciencia y tener también el tino de, en ciertas situaciones, saber cuándo decir que no o saber cómo identificar ciertas cosas también. Entonces, eso, pues más que nada, ya dando un término al programa, no sé si usted quiere cerrar con algo. No, yo creo que ahí estamos bien porque ya como se pasó la hora. Un poquito de hora, pero estamos bien porque es un tema bien importante. Entonces, agradecer la participación de todos los que nos hicieron preguntas, de todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando. Y hágase el examen, que es súper importante. Y también acérquese ante cualquier pregunta que tenga, lo importante es disipar dudas. Así que muchas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo jueves y hasta el próximo jueves. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Chao.